no dejen de bailar, este sabor colombiano. Bailando y gozando, apretadito, apretadito, bailando y tomando, bien borrachito, bien borrachito, bailando y gozando, apretadito, apretadito, bailando y tomando, bien borrachito, bien borrachito. Para vos, amigo Aníbal Fantino de Esperanza Santa Fe, un cariño grande de tus amigos de... Gente de San Nicolás. Bailen al sabor, golpeando todos las manos. No dejen de bailar, este sabor colombiano.